Vámonos entonces. Yo estaba, estamos tan avanzados técnicamente ahora que yo estoy un poco atrás de la moda aquí. Mira, que yo gustaría hacer hoy es hablar un poco sobre la cuestión de la ecología política y la cuestión de formas de paisaje ahora en América Central y también en otros lugares en América del Sur, en los trópicos. Yo pienso que es importante en esto que voy a enfatizar un poco, es la cuestión que no es solamente las dinámicas, digamos, reales que están en el terreno, reales que están en el terreno, perdone el porfañol, que también tenemos que pensar un poco sobre el discurso, porque una con una larga historia sobre el campesinato como un tipo de devastador y con su interlocutor han sido siempre el Estado, los dos son aspectos que obscuren y también desvaloricen las contribuciones del campesinato hasta la cuestión de manejo y gestión de tierra y también los aspectos positivos que son vinculados con los sectores campesinos en los trópicos. Bueno, como se puede ver con el primer slide, todos los paisajes tropicales están ubicados profundamente en dinámicas globales en términos de la representación de las ideologías que definen los y las economías y historias. Entonces estamos hablando sobre una cosa más o menos obvia para ustedes, pero siempre es útil hablar y reconocer que estas situaciones están construidas socialmente. Es, para ustedes seguro no es un problema, pero para los biólogos a veces la idea que hay una construcción social, una reputación, un proceso social, a veces no es obvio. Reflejan relaciones sociales, ideologías, economías políticas y también flujos de capital que son también local, pero con cada vez más global. Es importante reconocer que las dinámicas que nos vimos en esas zonas, en las áreas más campesino no son simplemente procesos demográficos. Eso también es importante, tal vez no tanto para ustedes, pero cuando trata con los biólogos y conservacionistas, hay una fuerte dificultad de entender que procesos forestales no son simplemente una función de población. Si aumenta hay más devastación, si bajan hay resurgencia, pero que realmente hay otros procesos en juego. Una cosa también que es sumamente importante es que, claro, que tenemos fuentes de capital que fluyen de cima, esos son los famosos investimentos internacionales, pero también y a través más importante, y yo tengo un slide que muestra esto, son los flujos de bajo. Yo pienso, yo estoy trabajando en esas son ideas más no totalmente fijo, pero yo estoy pensando que podemos pensar un poco sobre cuatro largos sistemas productivos en zonas rurales, en tipo de tipología de paisaje. Esos son en el clásico paisaje de conservación. También es muy obvio, son los paisajes de modernización, los paisajes de agroindustria, que por varias razones, vinculado con la dinámica del petróleo y también mercados internacionales para esos productos, hay una tendencia a aumentar. Y también hay una otra cosa que es clave en esta, que es también había muchos cambios en la tecnología genética para cambiar la capacidad de productos que eran clásicamente de la zona temperada, de entrar en los trópicos y ser producidos en los trópicos. Esos son sobre todo soya y nuevas variedades de maíz. Y la otra cosa que yo pienso es importante calentar ahora también es el crecimiento interés en la palmera de aceite, oil palm, no sé cómo se dice, pero son importantes porque tiene un fuerte discurso vinculado con ellos, son vinculados con la cuestión de competitividad y también son puede decirle un tipo de paisaje emblemático, digamos, de la globalización en América del Sur. La tercera paisaje que yo indico es que yo llamo postmodern, pero puede pensar en dos tipos. Un tipo es más vinculado con la cuestión de comunidades y étnicos tradicionales, primordiales, digamos, que tienen una cierta precedencia en el discurso sobre las zonas rurales. Estos son las tierras indígenas y este tipo de cosas. Son paisajes habitados, pero para gente que tiene una imagen, digamos, romántica en muchas veces, y también que hacen su espacio político es determinado por razones étnicas y a veces lingüísticas y una historia larga mismo que tal vez no es exactamente lo que pasó. Ese es un lado de esas postmodern. Utilice el término postmodern porque son paisajes de, digamos, autenticidad y identidad. Entonces, son un poco diferentes que lo que nos vemos en otras partes. La otra, que es más nuevo, que es una cosa más o menos de los últimos 15 años, son los territorios que son más vinculados con la cuestión de historia más reciente. Y este puede ser los seringueros, por ejemplo, los ex comunidades que eran quilombos u otras poblaciones tradicionales. Estas poblaciones tienen la una capacidad de hacer sus justificaciones por sus terrenos sobre una cuestiones de identidad, territorios históricos y una cierta autenticidad y esencialismo vis-à-vis la relación con la naturaleza. En todos esos primeros tres, tiene un fuerte discurso internacional y importante transferencias de capital de otros países hasta hasta estos usos de tierras. Tiene una institución, una nueva institucionalidad, se ha vinculado con instituciones ambientales o internacionales en términos de commodities. Pero lo que es importante de reconocer es esas tres cosas son realmente definiendo la situación rural. No dependen tanto de la situación del Estado, utilizan el Estado en maneras especiales, pero son de hecho aspectos de tierras y uso de tierra y discursos sobre de tierra que son esencialmente dominante en este momento. El campo senato, por contrasto, son actores históricos que tenían una fuerte influencia sobre, por ejemplo, la construcción del Estado en América Latina, en todo el mundo, pero y su interlocutor era siempre en el último siglo el Estado. Pero ahora, con el declinio del papel del Estado en la construcción de la zona rural, no tiene tanto su interlocutor y hasta un rechazo, podemos decir. Y también una larga historia, una historia de más o menos 50 años de ser los grandes destructores de forestas. Entonces, es un problema que yo pienso en esta dinámica sobre medio ambiente, tenemos que enfrentar que el concepto de campesino no tiene el mismo peso que tenía. La otra cosa es un sector en declinio con mucha complejidad. Entonces, nos podemos en estos primeros tres indicar más o menos simplístico y con una cierta facilidad qué son las características en términos de cómo parece el terreno. Pero en la situación, y también hay un grupo de políticas que son bastante elaborado por esos primeros tres, el primordial, o paisajes de modernización y los de postmodernización. Pero lo que está un poco más problemático es la cuestión de la complejidad de zonas campesinas. Entonces, esa complejidad es sea de los paisajes en sí y también de sus dinámicos. Primero que un cosa marcado y tal vez más emblemática es la cuestión de campesina, de estos paisajes de campesinos, la vía campesina, decimos. Y que es importante de reconocer es que están bastante espaciadas. Existen en todos lugares. Hay un montón de zonas que nos vimos ahora que están en este proceso de recuperación de florestas y que hay un complejo de factores que son vinculados con esto. Están también casi no estudiados. Por varias razones. Y la otra cosa es esta cuestión de la resurgencia de las forestas, es tal vez una marca de las economías campesinas. Entonces, es exactamente esta situación que queda aquí hasta ahora. Disculpa, una de las más importantes zonas de recuperación en toda América Latina. Vamos con la forest cover slide, pasamos para 3D image de El Salvador y tal vez, y vamos con tabla 1. Ok, una cosa que es importante de reconocer es que mismo zonas que son vistos como no, vistos sin mucha biodiversidad, porque los paisajes son antropogénicos y paisajes también de campesinos, son a veces con altos niveles de biodiversidad, y tenemos un, ahora existe una marca, una marcada, un inicio de estudios sobre biodiversidad en terrenos de campesinos que son complejos. ¿Y cómo se puede mirar en esta tabla que realmente mismo que la área forestal es bastante pequeño comparado con los otros, hay un número bastante grande de todas formas de biodiversidad, y este es extremadamente importante, sobre todo porque las colecciones en El Salvador no eran tan extensas que en otros lugares, como por ejemplo Costa Rica. Y tal vez este era mostrado ayer para Sassan, que se puede mirar que tenemos datos que indican que con más integración en sistemas globales tenemos un proceso importante de recuperación de áreas forestales en El Salvador. Y para la próxima tabla, que es porcentaje de tree cover, es bastante notable la diferencia, y ustedes pueden mirar esto después. La próxima cosa es un mapa sobre población y su distribución, hecho para naturalmente Prisma. Pero lo que yo quiero salientar de esta situación es que uno de los discursos sobre recuperación es simplemente que no hay gente más en la zona rural, y que muestra claramente esta cosa, es que tiene población y aumento de población en la zona rural en términos reales. Estamos aquí con situación de socioeconomic forces, y quiero pasar para esta, para el declinio en precios. Este es un slide bien conocido para la gente de Prisma, que es el queda drástica de los productos agrarios históricamente producidos. Vámonos para la próxima slide, que es la cuestión de la dinámica del sector cafetal, y que es muy muy dinámico y lleno de incertezas. Y vamos rápido para la cuestión de la fuente foreign exchange, saldo internacional, que muestra la importancia sobre todo de la cuestión de remisas. Percentage of households por departamento, esto también es slide de Prisma. Y lo que esto muestra es que hay variedades e inigualidades, pero la cuestión más clave, y vamos para la próxima, es que cada vez que se aumenta el porcentaje de remisas, baja la tasa de desmatamiento, y aumenta la tasa de resurgencia de forestas recuperación de forestas. Entonces, esta es una cosa bastante importante, es significativo, sobre todo, que si nos pensamos en el mundo general, la dinámica de remisas es sumamente importante a nivel global en los trópicos, y especialmente, vamos para la próxima tabla, para la cuestión de América Central. Solamente la cuestión de migración y remisas, y eso es también una cosa que ya ustedes entienden muy bien. Pero déjeme terminar. Primero, la ideología de modernización, esa es sobre New Rurality. Modernización y ideologías marxistas han como un preconcepto que las campesinas van a desaparecer, y no van. Tal vez tenemos que pensar eso un poco más sobre no la vía campesina, pero un vía campesino forestal. Y tal vez es importante, digamos, vender esta idea, cambiar un poco la ideología sobre campesinos, no como una cuestión de destrucción, pero también para una cosa más forestal. Para sobrevivir, una cosa notable es la reconstrucción, digamos, de campesinos hasta para identidades que son más, digamos, ambientalista o más esencialista. Un clásico en esta situación es Chiapas, que era un rebeldía campesino, que ahora es un rebeldía étnica. Y la otra cosa es la cuestión que los campesinos están allá, ocupan sitios de recuperación, pero son dentro de un tipo de policy vacuum. Entonces, para terminar, yo pienso que es muy importante entender que de cualquier las estrategias de conservación están un poco atrasado sobre la cuestión de los campesinos y son bastante presos para las ideologías sobre forestas vírgenes y también el problema de los campesinos piromaníacos. La otra cosa es que la situación campesina es mucho más dinámico, mucho más complejo, y la otra cosa es que este tipo de paisaje tiene que ser entendido como sitios de enormes oportunidades en términos de conservación, maneras de vida y justicia social, y no tanto como zonas de degradación. Entonces, yo voy a terminar con esta y muchas gracias y lamento que no puedo ser allá con ustedes, pero yo voy a participar a través del radio Prisma. Okay, gracias.